que andado por el mundo no había visto los paisajes de tu cuerpo enamorado. Y negra desde que probé ese beso tuyo, yo quedé virao. Yo he probado tantas cosas imposibles, he visto un ángel y un demonio enamorados. Y negra desde que encontré tus ojos grises, yo quedé asombrado, entusiasmado quedé. De acá.